Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a hablar de las distintas iniciativas que se van a llevar a cabo en nuestra localidad dentro del ámbito del mayor. Actividades que, como decíamos, se recogen en nuestro municipio y que se desarrollan por parte de la Delegación del Mayor. Estamos hablando de la iniciativa Yo Soy Activo, que se va a llevar a cabo este próximo 7 de junio en nuestra localidad durante toda la jornada y en la que van a poder participar todas las personas mayores de 65 años. Vamos a explicar en qué consiste esa actividad. Lo vamos a hacer de la mano de la delegada en funciones del mayor, precisamente, Virginia Bazán, que ya nos acompaña, y a que damos la bienvenida. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, decimos, por cierto, delegada del mayor en funciones, porque hasta que no se constituya la corporación municipal a partir del 15 de junio y hasta que no se produzca, bueno, pues los cambios que se tengan que producir o no en el gobierno, pues tenemos que referirnos a todos los concejales en funciones, ¿no? Es prácticamente un mero trámite, pero quede también esa aclaración, ¿no? Porque creo que es la primera edil del equipo de gobierno con la que conversamos después de las elecciones, así que, pues, aclarado esto para el resto, ¿no? Sí, muy bien aclarado. De todas formas, nuestra gestión sigue. Desde el minuto uno, desde el lunes por la mañana, ya estábamos otra vez con plena actividad. Así que sí, como tú comentas, un mero trámite, pero sí, seguimos con la actividad de la gestión diaria de las delegaciones. Exactamente. Bueno, pues desde el mayor estaba programado esa actividad. Yo Soy Activo, se va a llevar a cabo este 7 de junio. Y aquí hay que invitar a todos los mayores a participar, ¿no? Que se quieran sumar. No sé si el periodo de inscripción, que es gratuito, todavía permanece abierto hasta el 5 de junio. Y bueno, pues es una actividad importante. ¿Destinada a qué? ¿Con qué objetivo, Virginia? Vamos a hablar de ella. Sí, yo creo que esta actividad ya hemos realizado una nueva edición porque ha tenido bastante éxito en las ediciones anteriores. Hemos querido cambiar el formato porque las ediciones anteriores lo concentrábamos en la zona del polideportivo municipal, incluido la piscina con diferentes actividades en circuito. Y este año lo hemos querido ampliar, hemos querido hacer el circuito por nuestro municipio. Y queríamos englobar, pues eso, no solamente dar visibilidad de la vida activa que tienen nuestros mayores en Ubrique, sino también englobar dentro de esa actividad, pues, diferentes ámbitos, ¿no? Y, como ya digo, habíamos cambiado el formato este año, habíamos querido salir al exterior también para hacer una ruta por nuestro casco antiguo y por diferentes instalaciones del municipio y mezclar varios ámbitos, mezclar el tema del senderismo, el tema de la alimentación equilibrada, mezclar el tema también del turismo, ¿no? por nuestras zonas de Ubrique, nuestro casco antiguo, ¿no? Para también visibilizar que es una zona por la que se puede hacer senderismo, ya que nosotros llevábamos incorporado a nuestro programa una actividad semanal a través del cual nuestros mayores pues hacían una ruta por diferentes zonas de la localidad. Y como ya te digo, visibilizar el activismo, como yo digo, de nuestros mayores, ¿no? Y en esta nueva edición, que será el 7 de junio por la mañana, pues está abierto, como tú bien dices, el plazo para que las personas mayores de 65 que quieran participar, pues pueden hacerlo, vamos. En diferentes, la inscripción está situada en diferentes puntos, en el Centro de Participación Activa y en la piscina municipal. Se trata de una iniciativa que llega organizada por el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación del Mayor en colaboración también con la Diputación de Cádiz y con bueno, pues el Patronato Municipal de Deportes también, que cede desde instalaciones hasta, no sé si personal también, para poder realizar las actividades, ¿no? Sí, este año por un cambio estructural y de gestión de actividades, pues Diputación, esta actividad de Yo Soy Activo se quedaba fuera de las actividades subvencionadas de Diputación. Ajá. Pero desde el Patronato de Deportes y desde la Delegación del Mayor se ha hecho un esfuerzo para que este año se siga celebrando esa actividad, nuestros mayores puedan disfrutar de ese día, porque además así nos lo han trasladado, ¿no? Por tanto, ha sido un esfuerzo importante, como ya digo, por parte del Patronato de Deportes, que va a tener que poner pues parte de su personal y de su estructura, instalaciones y de resto de delegaciones para que esa actividad siga realizándose, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste exactamente la actividad en la que se mezcla un poco pues todo lo relacionado con el deporte, la vida saludable y precisamente, bueno, pues esa acción casi de voluntariado, ¿no?, que tienen los mayores? Sí, este año, bueno, aprovechando de que ahora los días son más largos, ¿no?, y amanece más temprano, podemos disfrutar más de la mañana, pues que hemos querido realizar, como yo digo, una ruta con diferentes estaciones, ¿no? Además, el cartel de la actividad sí lo representa, es como una línea de metro en el que hay diferentes estaciones y en cada una de ellas pues podemos realizar pues una actividad determinada, ¿no? Algunas todavía no están determinadas y cerradas porque queremos implicar mientras más a más centros y a más instituciones para que también participen en ellas, a través también de sus usuarios, pero en definitiva se empezaremos en el Parque de Rafael Alberti y vamos a hacer una ruta de senderismo local, visitando diferentes instalaciones, entre ellas una de ellas visitaremos el convento con su Museo de la Piel. Luego nos vamos a ir andando al jardín, a la Plaza del Jardín. Uh-huh. Y allí vamos también a disfrutar con un centro colaborador también de una actividad que está planificada, que todavía estaba por definir. En la Plaza del Ayuntamiento también vamos a hacer otra parada, donde vamos a poder refrescarnos viviendo en nuestra fuente, ¿no?, hidratándonos, trabajando también en lo que es la hidratación, además con nuestra agua del municipio, que es muy pura y limpia, se puede beber, facilitando así también, como ya digo, la hidratación. Después continuaremos y nos iremos al pabellón de deportes, estaremos allí también con nuestros mayores. También terminaremos allí en nuestra piscina municipal, a una hora todavía adecuada y fresquita, y allí recargaremos energía pues con una degustación de frutas, ¿no? Como ya digo, es una ruta por diferentes estaciones en la que van incluidas no solamente el senderismo, sino también en lo que es el turismo activo, la alimentación equilibrada, la hidratación, el deporte también con alguna actividad de baile que vamos a desarrollar. Y yo digo, vamos, queremos mezclar, como yo digo, diferentes actividades que de cierta forma engloban lo que es la actividad activa, ¿no? El evento activo, ¿no? No sé, decías antes lo del cartel, no sé quién se ha encargado de elaborarlo, pero la verdad es que es bastante simpático, ¿no? Pone línea 65 por aquello de los 65 años, yo soy activo, y como tú decías, parece un mapa de una línea de metro y las paradas, pues la primera en el Parque Rafael Alberti, que es donde sale, después tenemos paradas en emocionante, educativo, refrescante, productivo, lúdico, divertido, saludable, y por último, a la 1:30, la piscina municipal, ¿no? Así es. Sí, el cartel, digo, nosotros trabajamos en equipo con nuestros servicios técnicos y en este caso nuestro técnico de la piscina, Jorge Caro, ha sido el diseñador del cartel, que a mí me ha gustado mucho también por la impronta que se le ha puesto y porque define muy bien pues lo que queremos pues resaltar, ¿no? Las paradas por diferentes sitios, realizando diferentes actividades, y sí, yo creo que todas las personas que lo vean pues va a llamar la atención, ¿no? Y bueno, en todas esas paradas que se van a hacer, como tú decías, realmente están localizadas en lugares físicos de nuestra localidad, ¿no? Plaza Ayuntamiento, el jardín, el convento, y en cada una se va a intentar dotarlo de contenido, pues con colectivos colaboradores o con cualquier iniciativa que se pueda poner en práctica, ¿no? Sí, así es, ¿no? Para empezar, pues nada, yo te digo, para algunas actividades que están por definir, ¿no? Pero saldremos del Parque Rafael Alberti, luego allí en el Museo de la Piel pues va a estar personal técnico que va a dar una pequeña charla, un pequeño taller dinámico sobre qué se realiza allí en el museo, porque aunque seamos Dubrique, muchas personas que todavía no han pasado Dubrique, que no han pasado por el Museo de la Piel, ¿no? Pero te digo, van a hacer talleres y actividades de poco tiempo. Uh-huh. Es decir, queremos que sea dinámico, que no nos aburramos, sino que la mañana se nos pase pues muy rápido y con ganas de repetir, ¿no? Y también allí en el jardín, pues ya digo, creo que va a ser el Centro Meraki el que va a colaborar con nosotros con una actividad también física, es decir, vamos a realizar movimientos, ¿no? También para mover nuestras articulaciones. Y bueno, yo también resaltaría que correr está muy de moda, pero nosotros resaltamos con nuestros mayores el caminar. Eso. El caminar es una de las actividades. Es un ejercicio aeróbico, ¿no?, de bajo impacto para nuestras articulaciones y, por tanto, pues es muy adecuado para personas mayores con 65 años, que la mayoría pues tiene muchos problemas osteomusculares, ¿no? Y bueno, y ahí nuestras endorfinas, ya sabéis que se segregan nuestras endorfinas, los neurotransmisores que nos aumentan el ánimo, vamos a intentar descargarlas al máximo ese día con esa actividad, ¿no? ¿Cuántas personas suelen concentrarse en la actividad Yo Soy Activo, Virginia? Alrededor de las 100 personas, incluso más. Sí, ha habido ediciones que ha habido menos personas, pero nuestros mayores recuerdan la actividad como muy divertida y además que se pasan la mañana rápida, y unas 100 personas suelen participar, ¿no? Yo para este año yo creo que espero alguna más, sí, porque se está haciendo una buena divulgación, la actividad es muy divertida, contamos con la colaboración de muchos centros, de algunos centros de aquí de la localidad, y yo creo que podemos superar las 100 personas. La inscripción es totalmente gratuita, simplemente tienes que tener más de 65 años para participar y, como decíamos, hasta el 5 de junio, hasta la semana que viene, pueden inscribirse en el edificio de la piscina climatizada y también en el centro de día, me has comentado, ¿no? Sí, en el centro de día también, son los dos centros que hemos elegido para las inscripciones, porque son dos centros en los que el centro de día también se concentra mucho mayor en esa localidad y ellos siempre colaboran con nosotros impulsando todas las actividades que intentamos sacar adelante, ¿no? Pues la inscripción ya está abierta y se puede formalizar. Y bueno, es una actividad en la que, sobre todo, tiene carácter lúdico, ¿no? Diversión, todo el aspecto recreativo, ¿no? Que es lo que se va a llevar a cabo con esos talleres relacionados, sobre todo, con la salud, el deporte, el tiempo libre, todas estas cuestiones que nos has ido comentando. Y además, también al finalizar, porque tiene un horario pues de 9 a 1 y media, pues al finalizar se ofrecería una pequeña degustación de fruta también como ejemplo de comida saludable, ¿no? Así es. Yo creo que queremos mezclar con esta actividad los beneficios mentales de realizar actividad física, ¿no? Porque hablamos mucho de los beneficios físicos, que se fortalece la musculación, mejora el nivel óseo y demás, pero yo me gustaría resaltar con esta actividad que quiero trabajar lo que es los beneficios mentales de nuestros mayores. Es decir, eliminar el estrés diario que llevamos, reducir la ansiedad de nuestros mayores, la depresión también de muchos de ellos, el no aceptación también de la edad adulta, y demás, y todo eso podemos pues vencerlo también con esta actividad, ¿no? Y sí, vamos a mezclar no solamente la actividad física, sino también la dieta equilibrada, porque como yo creo que la mejor forma de reponer energía es, como ya digo, con una buena hidratación en esa plaza del ayuntamiento, allí con nuestra fuente tradicional, sí. Y también a través de la alimentación con fruta y refrescando, ¿no? Yo creo que también es un buen hábito. Bueno, pues ahí queda, por tanto, esa línea 65 que se va a poner en marcha el próximo 7 de junio en nuestra localidad, desde el Parque Rafael Alberti, salida, la llegada a la piscina municipal con distintas paradas donde los mayores se van a poder divertir y van a poder realizar distintos talleres, ¿no? Organizados, como decíamos, por la Delegación del Mayor y el Patronato Municipal de Deporte, en colaboración con diferentes colectivos que se han querido sumar también a esta iniciativa. Mayor Activo. Yo soy Activo, es una de las iniciativas, como decíamos, que se programa dentro de lo que son los actos de la Delegación del Mayor. Por cierto, Virginia, que desde la Delegación del Mayor precisamente se ha editado un tríptico informativo en el que se da a conocer. Más contrístico es un folleto, ¿no? Porque es bastante amplio, en el que se recoge pues todo el conjunto de actividades que se desarrollan durante todo el año para los mayores. Es una programación anual, ¿no? Esto no es la primera vez que se hace, pero sí que ya lo tenemos publicado en redes, y aunque creo que está pendiente una presentación, podríamos incluso, ¿no? Pues hacer referencia a ello. Sí, así es, Rocío. Sí, es verdad que se ha terminado la impresión, la hemos terminado hace 2 semanas, y con motivo de la campaña electoral y demás, no hemos querido hacerla público ni hacer la presentación. Ya es verdad que está publicada en redes, como tú comentas, en la página del ayuntamiento se puede consultar. Y también se ha empezado a repartir en los diferentes talleres que estamos realizando actualmente con nuestros mayores, ¿no? Para que ellos conozcan, porque muchas veces me llega a través de redes y demás, pues me llegan personas con comentarios, ay, que no me entero de las actividades que realizáis, o me entero cuando ya están hechos, ¿no? Uh-huh. Y hace 3 años aproximadamente, fue 3 o 4 años que hicimos pues plasmar todas las actividades que se hacían en el municipio, quisimos plasmarlo en un tríptico informativo para que nuestros mayores y sus familiares pues estuvieran informados de qué actividades, ¿no? Pues se hacen, ¿no? En ese término, ¿no? Y así lo hicimos. Es verdad que el tríptico ya lo hemos ido perfeccionando, como tú lo verás, porque que lo tienes ahí delante, pues habrás visto que es un tríptico amplio, en el que se tocan todos los campos, ¿vale?, de actuación en la persona física, en este caso enfocado en mayores. Y bueno, decir que ese trístico ha sido presentado, estuvimos recientemente en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en una jornada de salud local, que iba enfocada en el tema del envejecimiento activo, y era una de las comunicaciones que llevábamos, era la presentación de ese póster, ¿vale?, ese trístico informativo que englobaba más de 100 actividades relacionadas con el mayor. Y de verdad tengo que reconocer y transmitir que tuvo bastante aceptación y recibieron diferentes agradecimientos, ¿no?, y felicitaciones por ese trabajo realizado, ¿no?, porque se visibilizaba muy bien, fue compensado, condensado en ese trístico, pues que se trabaja en Ubrique con mayores y nos da muestra de que lo realmente activo es el municipio, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, yo más que trístico diría que librito, porque son 10 páginas lo que sí, contempla. Exacto. Es un pequeño librito, ¿no? Y, sí. Y aparte de la presentación y demás, pues se recoge todo ese programa, como tú decías, por meses, toda la programación anual de lo que se hace en nuestra localidad. Y no toda, porque por ejemplo esta del Yo Soy Activo no está incluido en el mes de mayo, porque claro, son actividades que no tienen fecha, actividades que se suelen realizar siempre. Pues no sé, las Olimpiadas Sierra y Mar, por ejemplo, cómo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia, los distintos talleres de gimnasia, las charlas que se dan en verano cuando llega con la calor, en fin, son temas, contenidos que se tratan todos los años y que son recogidos en esa publicación, pero que no recoge, por ejemplo, otras actividades que también se suelen realizar y que vienen complementarias, ¿no? Así es, es un polidíptico, no es un tríptico, es un polidíptico porque son diferentes páginas y es verdad que no engloba, eso es lo que nos sorprende. Cuando nos preguntan más de 100 actividades mayores, le digo, no, es que son más actividades, pasa que no se pueden, no se engloban, eso es más, podríamos llegar incluso a las 120 actividades. ¿Por qué? Por lo que tú comentas, muchas veces la fecha pues no nos cuadra, o por ejemplo esta actividad que realizamos el 7 de junio, se había descartado en principio porque no estaba subvencionada por Diputación y luego hemos conseguido darle forma a través de las colaboraciones. Es decir, también van surgiendo actividades nuevas por iniciativa incluso de nuestros pequeños, nuestros mayores, porque siempre de un taller sale otro. Ahora mismo estamos realizando un taller muy interesante que ya tendré oportunidad de comentaros, con cristales, un taller artístico, estamos haciendo con láminas de cristal y precisamente con nuestros mayores, precisamente de ese taller, pues ya ha salido otro, porque nuestros mayores nos han dado ideas, nos dan colaboraciones de voluntariado y demás. Entonces estamos en constante actividad. Esto es una rueda de la que salen ideas, salen innovaciones, se corrigen otras y así andamos. Y como siempre, bueno, pues dotar de contenido a la Delegación del Mayor en colaboración con otras delegaciones y con otros organismos que bueno, siempre ha sido una constante, pero también hay que saber reconducirlo, ¿no? Hilvanarlo para que pueda salir una programación tan detallada como la que se muestra, ¿no? Así es. La Delegación del Mayor es una delegación transversal con otras, como puede ser salud, como puede ser deporte, participación ciudadana, barrio, es decir, turismo, es transversal con muchas otras actividades y así lo estamos haciendo, ¿no? Es verdad que tenemos la suerte de que Obrigue los Mayores son muy activos y es verdad que también participan en todas las acciones, no solamente aquellas que están relacionadas con los mayores, sino es verdad que ellos están constantemente, pues cuando te enteres de algo me llama, o cuando es decir, los mayores son muy receptivos, muy, muy receptivos. Es verdad que luego tenemos otros mayores que porque están cuidando de los nietos y demás, pues tienen menos tiempo, pero ellos se organizan, tienen una agenda muy planificada y si surge un taller determinado que les interesa, cambian las horas, se estructuran, pero al final participan, ¿no? Pues de momento lo que pueden participar es en esa actividad Yo Soy Activo, que como decíamos será este próximo 7 de junio en nuestra localidad, en concreto en la jornada del viernes, el que viene. Se pueden inscribir hasta el miércoles día 5 de junio y pueden participar todos los mayores de 65 años que lo deseen. Una actividad para disfrutar, para unir el ejercicio con lo lúdico y además también pues los hábitos de vida saludable, que es lo que conlleva esa iniciativa Yo Soy Activo, que llega programada por parte de la Delegación del Mayor. Virginia, no queremos robarte más tiempo, pero sí que nos quedamos pendientes para conocer con mayor detenimiento toda la información que se vuelca en esa programación anual que habéis publicado, ¿de acuerdo? Por supuesto, ahí estaré cuando ustedes me llamen. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, Rocío, buenas tardes.